¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Ya estamos acá retomando labores después de una semana por allá que nos escapamos. Tuvimos que escaparnos por ahí por compromisos personales. Estamos ya de vuelta acá para llevarles pues buena sintonía, buena información y por supuesto buen rock y metal underground y emergente, bandas que poco a poco se van haciendo un hueco en este difícil mundo de nuestra escena. Y por supuesto aquí en Zona del Metal estamos siempre ahí pues tratando de apoyarles, tratando de darles un sitio, también una voz por acá para que salga a retumbar por ahí. Hay muchos programas pequeños que seguimos apoyando al metal emergente y Zona del Metal es uno de ellos. Aquí desde la gran matriz del rock y metal emergente, agorasolradio.org, ahí nos puedes escuchar, nos puedes visitar también la página web. Ahí tienes un montón de podcast del programa y como no de toda la parrilla, podcast de toda la parrilla de índole social también y comunitario. Así que pues ahí estábamos también pues escuchando a una gran banda madrileña. Ellos son Lethargus, una bandaza por supuesto. Y aquí retomando y recapitulando ese gran álbum que sacaron en el 2021 llamado Ecléptica. Eso es lo que tenemos último registro por acá de esta gran banda. Y por supuesto pues aquí la alineación que estábamos pues por acá en recogiendo, es una banda que nació por allá en el 2018, una banda de metal progresivo, decíamos, con un estilo ecléptico y oscuro. Así que pues podíamos estar ahí disfrutando de todo este gran material que tienen estos madrileños. La banda fue formada por César Ortiz, un ex cantante de Nocturnia y Iridium, a la voz Eduardo Cervera, otro que pasó por una banda icónica de acá de Madrid como es Ciclón, la batería Sergio Martínez, pues también pasó por otra gran banda como Phoenix Rising, al bajo la grandísima y guapa y la guerrera Elena Alonso, nuestra ribereña de oro en los teclados, pues también quien no conoce pues a esta famosísima teclista, pues que también pasó por allá por una gran banda llamada Third Dimension de Aranjuez, pues también gran recuerdo que dejó por allá. Ya vamos a ver si recatamos algún tema de esta bandaza de power metal que dejaron pues una huella imborrable en el metal emergente madrileño. Juanjo Alcaraz también, un gran batería también que estaban por ahí acompañándonos en estas gran banda como es Three Dimension. Aparte también estuvo el gran Miguel Bueno también a las guitarras acompañando y por supuesto pues una muy buena escuela de buenos músicos acá en Zona del Metal también sonando. Bueno, pues lo dicho, esta tarde también tenemos pues una invitada de auténtico lujo, una guerrera, luchadora. Oye, poco a poco la mujer también se va dejando notar ahí pues en ese son de subirse al escenario y poner a vibrar a la gente, a la muchedumbre que vamos pues ahí a apoyar a la música en directo. Estamos hablando de la banda granadina Knights of Blood, que esta tarde estaremos hablando y conociendo, y la gente que no conoce su música, ese heavy metal melódico, pues va a encantarse con ella. Así que te invito desde ya, estaremos hablando con su vocalista, una gran vocalista, pues como es nuestra queridísima guerrera que nos va a atender esta tarde, pues Mireia Fontarrosa. Estaremos hablando con ella pues y conociendo más a esta gran banda, como decíamos, granadina, que tiene muchas cosas que contarnos. Estaremos también dando un repaso a todo ese gran material discográfico que tiene la banda desde sus inicios y, cómo no, pues ese trabajazo que ya están pues poco a poco moviéndolo por todo sitio y con buenas críticas tanto de la prensa escrita como radiofónica. Ahí está, y por supuesto el público también, que no se queda atrás con ese juicio de Osiris, su cuarto trabajo, su tercer álbum en estudio, y cómo no, pues aquí seguimos también pues a la vanguardia del rock y metal emergente, gracias a esa gente que curra día a día, a la gran Loki Sanger por hacernos esa conexión, ese paso, ese puente, por servirnos para poder arribar, para poder conversar esta tarde con la grandísima Mireia Fontarrosa. Estaremos también pues muy agradecidos también a Duque Producciones por confiar en nuestro trabajo y pues aquí presentarnos estas gran bandas que por supuesto a nosotros nos hacen mucha ilusión. Bueno, lo dicho, pues también quiero mandar saludos especiales desde ya a toda esa gente que siempre está apoyándonos, a la gente que me escribe por interno preguntando sobre el programa y los conciertos. Por cierto, esta tarde tendremos una sección muy buena con nuestro queridísimo amigo pues Chustankian, que se suma pues para apoyarnos, para aportar su buen trabajo también como debe de ser, y por supuesto el gran Chustankian nos traerá la agenda de conciertos que vamos a incluir ya en Zona del Metal. Esperemos que aguante y dure mucho, Chus. Así que vamos a ver si hacemos un ajuste con la paga para mantenerlo por muy buen tiempo. Así que estén atentos pues a toda esa agenda de conciertos que se trae el maestro, y eso será a partir de las 19:30 que entrará por teléfono para indicar dónde te puedes mover y dónde puedes ir la próxima semana a apoyar a la música en directo y a las bandas. Bueno, también decirles que esta noche en la sala Six Rock, allá en Aluche, en Illescas número 100, estarán presentándose los grandísimos Stalin Steel, que vienen desde Italia, una banda de heavy que viene por Madrid para presentar sus nuevos temas, sus nuevas promociones y ya dejarnos parte de lo que será su primer trabajo discográfico. Así que estarán acompañados por acá por los grandes y genuinos Refugiado Rock and Roll, bandaza también ahí con los cuates ahí, que vamos a ir a apoyarles, vamos a ponernos en onda una buena noche de buen rock and roll. Así que pues pilas, maníacos, si estás aquí en Madrid o a los alrededores, quieres pasar una noche fantástica, te invitamos desde ya que te des cita a la sala Six Rock allá en Aluche, en calle Illescas número 100. Bueno, pues con todo eso lo dicho, nos vamos con más música, nos vamos hasta Italia, también para dejar una banda que está promocionando un gran trabajo. Pues así que pues nos vamos a dejar a LTA, banda italiana, y lo que se viene es el Voice of Time, de ese gran trabajo que recién están estrenando, el Fire is My Side. Disfruta aquí en Zona del Metal. ¡Bienvenido, maníaco! A place where I can go. Después de dejar la bellísima Italia, nos vamos hasta Palma de Mallorca para escuchar a estos grandísimos Taifa, gran roga, que nos vienen a presentar acá con esos toques muy andaluces. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal, Taifa. Crepúsculo que no reviven, ha sentenciado al sol. Bueno, lo que acabábamos de escuchar son a los húngaros The Thrones, una gran banda, pues también que nos deja por acá ese puro garaje rock que están acostumbrados a hacer estos chicos. Decíamos que son de Hungría y la verdad que pues este cuarteto se está ganando poco a poco el respeto del público y ya son muy conocidos pues por todo ese territorio húngaro y ya sonando pues también en radios como en Inglaterra también. Por cierto, pues su segundo LP, el Soul Machine, fue pues catalogado como el mejor álbum de hard rock HM del año allá en Hungría y cómo no, pues también en los Estados Unidos, acaparando buena aceptación estos chicos de la banda The Throwsers, que está pues ya con su nuevo material lanzando este 2023, Animal Gun, así se titula este trabajo, y lo que escuchábamos de Grave Vision, un gran tema, pues decíamos, de ese gran garaje rock con una mezcla muy pupurri del bendito hard rock. Así que pues nada, lo dicho, pues quédate con el nombre The Throwsers desde Hungría. Nos vamos también pues hasta América, vamos a pegar ese salto, vamos a cambiar un poco de buena armonía musical, así que pues les dejamos aquí con Mysterium Vacui, una banda de Colombia, y pues un tema por allá que salió pues ese, una canción en el demo de YGGA, Mother Lacrimarum. Así que pues aquí les dejo con los armenios desde Colombia, Mysterium Vacui. Disfruta aquí en Zona del Metal. From your warmest eyes, a mirage for my shattered heart. Figure in Gabriel's dream, burning bright in my infernal gloom. I can spear this. Zona del Metal. Later. Wow, tremendo tema de estos colombianos. Decíamos que esta banda pues nació por allá por el 2017. Mysterium Bakuy, pues bandaza, la verdad. Esto lo que escuchábamos, ese gran tema Mater Lacrimarium del demo, pues decíamos que sacaron por allá en el 2018. Hailaya, un gran demo, pues y con eso se presentaba. Últimamente pues está ya ese álbum que sacaron en el 2020, The Fighters Departed, un gran trabajo también que te recomiendo que sigas a esta gran banda colombiana. Ahí está el gran la gran guerrera Isabel Andújar, que es a la voz y guitarras, Silenci Demoni al bajo, Cronel a la batería, Crossel a la batería, perdón, y Caos a la guitarra. Tremendo doom metal de estos colombianos que dejamos poco a poco pues para irnos introduciendo a ese metal progresivo que hace una de las bandas que está cañón ahora mismo y que está pues ya poniendo ese metal progresivo, como decíamos, con un gran trabajo que lleva por nombre Endless. Estamos hablando de la banda What the Fight Fingers I Chucefice, un gran nombre para estos noruegos, y por supuesto aquí en Zona del Metal haciéndonos ecos de esta banda, cuyos miembros consisten en Adun Miller a la batería, Benjamín Agas al bajo y Stay Halsey a la guitarra y voz. Comenzaron estos chicos de What the Fight Fingers Side Choppy Face en el 2011 para crear música, arte con una forma de expresión, pero también como práctica espiritual. Así que aquí les dejo pues este gran trabajo, Endless, que sacaron recientemente, y aquí esta promo que vamos a escuchar ahora mismo pues para ustedes, como es el tema de Spirit Link. Así que disfrútalo aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. Después de escuchar a estos genuinos, vamos a escuchar una gran petición que nos hacen por allá, por Quito, Ecuador. Vamos a dejarles a una banda pues formidable, una de las bandas que poco a poco se está ganando ese cariño y respeto que siempre le hemos tenido los que escuchamos su música, una gran composición y el respeto a los animales y al planeta Tierra. Aquí les dejo Antídoto, un temazo de los grandísimos Amazon Rock Vital desde Quito, Ecuador, que se hace cerca el verano también por tierras ecuatorianas. Acá estamos también pisando ya el verano, así que pues un tema fresquito para esta hora de la tarde aquí en Zona del Metal desde Madrid. Abrazos grandes para toda mi querida gente en el planeta entero que nos escuchan y cómo no en mi querida patria Ecuador. Ahí está Gran Metal Tricolor, Amazon Rock Vital, Antídoto aquí en Zona de Metal. Ya, toma Antídoto, 3,500,000. Siempre a tu mente sentirás mis alas, mis labios besarte apasionadamente. Escucharás mi voz, besaré tu frente. Miras a madre luna aullando impaciente. Sentirás con ansias mis caricias. Volteré tu cuello, se aclara tu espalda. Daré tus pies, querrás tenerme de todos los Wow, tremendo tema para este verano también aquí, para seguirlo disfrutando aquí en Zona del Metal. Por acá también estamos ya pues pisando las puertas del verano. De momento seguimos acá en la primavera, así que, pero como que si estuviéramos verano, porque está una calor intensa por acá por Madrid. Estamos a 20 grados y pues lo mínimo será 7 grados que se pondrá por acá, así que pues nada, seguimos avanzando. No te olvides que ya mismo vamos a estar con Mireia de los Granadinos Knights of Blood, una gran banda de heavy metal que está pues con material nuevo. Pues también no hace mucho sacaron El Juicio de Osiris, su cuarto trabajo y tercer álbum de estudio, así que estaremos hablando, pero antes hablaremos un poquito de toda esa historia que tiene esta banda que contarnos. Y la verdad qué más hablar con una guerrera auténtica que está desde los inicios de esta gran banda granadina. Así que pues nada, eso dentro de nada. De momento vamos nosotros a escuchar a Los Franceses, una banda pues que también nos está por acá dejando un adelanto de lo que se viene ya. Un rock instrumental. No hace mucho pues estuvimos también aquí con los noruegos con ese rock instrumental. También queremos dar cabida a esos mágicos guitarristas también que están por acá pues también dejando estos grandes trabajos. Decíamos que vamos a escuchar a la banda The Shadows Gone Out, una gran banda francesa, y pues están dejándonos por acá un adelanto de dos sencillos. Pues vamos a decantarnos por un gran tema que espero que les guste, así que les voy a dejar con Final Alarm y el tema Pills, que nos deleitan esta tarde en este gran adelanto de Los Franceses, The Shadows Gone Up. Disfruten aquí en Zona del Metal. Multiple SWAT units responding, code 3. Responding.

Venezuela. Qué grande, qué grande. Sí, señor, ya estamos al directo aquí con Axe of Blood, bandaza, por supuesto, desde Granada, y con ese heavy metal melódico, con una voz prodigiosa. Vamos a hablar con esa voz grande, una guerrera que poco a poco va el género femenino ya adueñándose de los escenarios, y eso gusta mucho porque pues gente como Mireia pues está ahí cambiando todo ese panorama rockero, y como no, para nosotros formidable. Tenemos del otro lado de la línea a Mireia Fontamonte. Ay, perdón, Fontarrosa, perdón, ay, yo no sé qué es lo que estaba pasando, Mireia. Hola, hola. No pasa nada, hola. Se me ha salido el monte, ¿eh? Me ha gustado casi más que el mío original, ¿eh? No está mal. Oye, que no vea las calores que hace aquí en la Caverna Infernal, más lo que está sucediendo por acá con esa calor formidable. Y ya te digo, se me traba la lengua, y encima pues la lengua. Bueno, un gusto, guerrera. Pues no tengo el placer de conocerte en persona, pero te he ido mirando por las redes sociales, por vídeos, pues sé que eres una guerrera. Desde muy pequeña ya estabas fundándote pues ese overall de guerrera, ¿no? Bienvenida, Mireia, y gracias por tu tiempo. Guapísima. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso a toda la historia de la banda, de Knights of Blood, que la verdad que poco a poco he ido conociendo su música y me ha ido encantando, porque es una de las bandas que ha ido, pues, conforme del tiempo va avanzando, también a ir pues cambiando su melodía, su música y sus letras. Vamos a recapitular esa historia de que nace. ¿Qué te parece, Mireia? Si nos puedes contar algo para que la gente que no conoce a la banda pues se vaya dando ya esa idea y que vaya agudizando el oído con su música. ¿Qué te parece, Mireia? Me parece una idea perfecta. Bueno, cuéntanos un poquito cómo nace, pues bueno, primeramente tu gusto musical. Sé, por ahí he mirado, he escrutineado, he estado husmeando que todo empezó con una canción de ¿Quién es ese hombre? Todo empezó por ahí, ¿no? ¿Dónde has visto eso? Bueno. Eso yo me he quedado fascinado y he dicho, hostia, qué bueno, ¿eh? Eso me lo tiene que contar. Así que esa pregunta tenía que ser sí o sí. Cuéntame, ¿cómo sucedió eso? Pues nada, que yo era muy chiquitilla y pues no había cantado nunca. Entonces salió la novela Pasión de Gavilanes, y por aquel entonces, pues claro, yo la vi y dije, madre mía, yo quiero ser Rosario Montes, como mínimo. Y entonces pues empecé a cantar así la canción, y le dije a mi madre, mamá, digo, mira cómo la canto. Y me dijo mi madre, oye, pues no cantas mal. Ah, y ya pues empecé a cantar desde ahí, básicamente, porque me di cuenta que tenía una voz al menos bonita, sonaba bonita, porque luego tuve que trabajar mucho para mejorar, pero así empezó todo, con Pasión de Gavilanes. eso, con Pasión de Gavilanes. Fíjate, para que luego diga la gente, oye, que no culturiza a los músicos, pues las telenovelas, ¿no? Ya ves, yo soy un poco polifacética en muchos sentidos, y en la música también. Entonces pues empecé por ahí y luego acabé haciendo heavy, o sea que... No, oye, yo creo que un músico tiene que estar abierto para todo índole de armonía musical, ¿no? Para así uno darse cuenta en qué sitio se tiene que estar, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Hombre, si un músico no está abierto, evidentemente pues no avanza y no evoluciona. O sea, es lo natural. Claro. Pero no solo en la música. O sea, en todos los aspectos de tu vida tienes que ser una persona abierta y dejarte enseñar y aprender y estar dispuesto a conocer cosas que no conoces. Bueno, y abrirte, no juzgar tanto. Bueno, sí, es verdad. Oye, bueno, ¿y cómo es que... sacas ese ADN de músico? ¿Tienes en la familia alguien que has heredado ese ADN? No, pero como siempre me gustaba llamar la atención y llevar la contraria, pues dije, aquí voy a ser yo la primera. Y así es, pero nadie de mi familia ni es heavy, ni canta, ni... O sea, no tengo antepasado famoso. Bueno, entonces como el resto de nosotros, de los mortales, como digo yo, que cantamos solo en la ducha, ¿no? Yo también canto la ducha y canto mejor. No, pero vosotros ya estáis tocado con la varita mágica, ¿eh? Eso ya es otra cosa. Bueno. Aquí, lo suyo. Bueno, oye, ¿cómo es que conoces a estos cuatro bravucones que te acompañan? Oye, que por cierto, perdona, voy a mandar un saludo, pues, antes que me olvide, porque siempre se me olvida cuando empiezo así, siempre se me olvida luego de saludar al resto de la banda. Vamos a saludar a Javi, a José, a Alex, ¿no? A Kyle y a Alex. A Kyle, ¿no? Sí. Bueno, un abrazo enorme para ustedes, guerreros, también ahí, pues, aquí hablando con la guapísima, con la bella de la banda, y pues ya la próxima a ver si tenemos a las bestias también un poquito también que nos cuenten su historia. Con todo el cariño y el respeto, por supuesto. Grande los sí, cuatro sí. Chicos, cuéntanos un poquito cómo conoces a estos chicos. Pues mira, el primero fue el José, que pues nada, pues era el heavy del pueblo, y como ya te digo, que me gustaba un poco, me fijaba en las cosas diferentes, ¿no? Y entonces un día vi al José pasando con su música, que la llevaba en el... Bueno, y lo sigue haciendo, se da paseos por el pueblo con el móvil, con su música heavy a todo hostia. Y yo lo vi y dije, mira, no sé quién es, pero quiero conocerle. O sea, quiero hablar con esa persona y saber qué esconde detrás de esa chupa de cuero y de esa cara de mala leche. Y pues tuvimos un acercamiento, me empezó a enseñar cosillas de guitarra, porque yo quería tocar la guitarra. Entonces empezamos a quedar y pasó de una simple curiosidad a realmente formarse una amistad y que realmente a mí me interesara el mundo del metal. Y ya me empezó a enseñar un montón de cosas que yo no sabía. O sea, tú piensas que yo nunca había escuchado ese género. Para mí fue una revolución. Cuando a mí me enseñó, yo qué sé, por esos sonidos tan estridentes, esos sonidos tan, tan diferentes a lo que yo estaba escuchando, o sea, a lo que estaba acostumbrada a escuchar en un pueblo. Porque aquí la música predilecta, digamos, pues ya sabemos cuál es. Que es, pues, el reggaetón, en fin. Y nada, y yo escuché eso y dije, no sé lo que es, ni sabía si me gustaba todavía. ¿Qué banda fuiste la que escuchaste primeramente? ¿La que te impactó? ¿Qué banda fue la que escuchaste, la que dijiste, quiero cantar como estas? ¿Qué banda fue la que te...? Pues una española, fue Warcry. Empecé a escuchar Warcry y dije, quiero ser cantante. O sea, es que fue una decisión. Empecé a escuchar Warcry y llamé a José y le dije, mira, yo quiero hacer una banda y quiero ser cantante de heavy metal. Joder. Y ya está. Aparte le decía, yo al José le preguntaba, oye, José, ¿tú crees que yo para el verano seré heavy? Me formaba, ¿eh? Me enseñaba a diferenciar los géneros, me enseñaba un montón de documentales. Y yo pues le preguntaba, ¿cuándo voy a ser heavy? Y de repente, pues ya está. Fuiste heavy, te dieron el diploma de heavy. Ya de repente fui heavy, ¿sabes? Oye, pero a ver, vamos a ver, yo creo que el ser heavy, yo creo que ese es un sentimiento que todos tenemos oculto. Sí, sí, yo creo que ya, o sea, de hecho ya no tengo tanto el sentimiento de soy heavy, ¿no? Yo ya no me identifico tanto con soy heavy, sino que creo que es una cosa que es muy importante en mi vida, es un mundo que me apasiona muchísimo, pero también soy otras muchas cosas más, ¿no? Claro. Es como que si dices soy heavy, mucha gente ya te etiqueta y dice, ah, pues como eres heavy, pues ya, por ejemplo, no puedes escuchar pop, por ejemplo. Sí, entonces no me gusta demasiado decir soy heavy. Aparte también nos tienen con ese tabú, bendito tabú, que por ser heavy tenemos que ser malos, antirreligiosos, un montón de cosas. Hija de Satán y seguidora absoluta del infierno y súper lejos de la realidad, porque a lo mejor tengo cara de mala leche al principio, pero luego No. ¿Qué dijeron tus padres cuando te decantaste por el heavy? No, deja de estar haciendo cuernos. Imagínate, yo tenía 13 años y de repente empecé a vestirme de negro, empecé a ponerme pincho, porque encima era la revolución, entonces era todo muy extremo. Yo quería vestir muy extrema, entonces me hice tatuajes. O sea, fueron cambios que no me arrepiento de ninguno, porque al final marcaron mi personalidad, pero fueron cambios repentinos y bruscos, que de repente yo vestía de rosa y llegué un día a mi casa y le dije, mamá, lo quiero todo de negro y con pincho y las botas y agresividad. Y claro, mis padres de primeras pues no les parecía buena idea, la verdad. Luego ya sí. Me imagino que lo primero que te regalarían así sería un exorcista. pues fuera de bromas, que una vez me regalaron una Biblia satánica. ¿En serio? Bueno. Sí, me han regalado una Biblia satánica. No fueron mis padres, pero fueron unos amigos que me compraron una Biblia satánica. Y encima tengo que decir que me pareció súper interesante. No, o sea, al final todo, cualquiera que no crea o haya visto o haya, ¿cómo te digo?, pasar las hojas o mirar las hojas, creerá que iba a hablar solo del demonio y tanta vaina. Al contrario, hay muchas cosas que no tiene nada que ver. El desconocimiento hace mucho. Sí, entonces hablan de Satán y ya se creen que estamos embrujados, endemoniados. Pero bueno. Bueno, yo siempre pienso que es mejor que lo sigan pensando. Ya está. Bueno, oye, hablemos ya de ahí, pues conoces a los cuatro chicos, están desde el principio y se ponen a formalizar ya la banda. ¿Quién sale con el nombre? Sí. Pues mira, el nombre, no estábamos la banda original, o sea, originales estamos José y yo, luego cambió y es verdad que desde que sacamos el primer trabajo ya estamos los mismos, o sea, no hemos sacado ningún trabajo con miembros diferentes, o sea, llevamos los mismos desde el primer trabajo, pero antes de sacarlo sí que hubo ahí como momentos de que no sabíamos, ¿sabes? Pero el nombre fue por un teclista que teníamos, que bueno, pues nos pareció un nombre que sonaba muy heavy, Caballeros de Sangre, y en inglés dijimos, pues por supuesto, porque nosotros vamos a ser internacionales, vamos a triunfar como la Coca-Cola. Sí. Y entonces, pues se quedó con Nice of Blood. Y ya después, porque claro, cuando empezamos no sabíamos siquiera si íbamos a hacer música en inglés, en castellano, no sabíamos nada. Uh-huh. Y se quedó como Nice of Blood, ya la gente nos conoció así. Y después muchas veces nos han dicho, ¿por qué no ponéis el nombre en español? Y digo, pues porque mira, ya no tiene sentido, la gente ya nos conoce como Nice of Blood y ya está. Yo creo que eso ya es conforme la gente lo recibe también y te bautiza, porque ya luego, aunque hagas lo que hagas, es como aquí, en mi caso, lo de Zona del Metal, yo siempre he querido que suene el nombre del programa, pero... donde voy, Patricio Japón por delante. O sea que ya es algo como la gente lo puede coger también. Y me imagino que eso ha sucedido con ustedes y eso es lo que ha sucedido. Bueno, pues la verdad que Caballeros de Sangre, pues muy bonito nombre. Y para la música que complacen también al público, pues yo creo que viene ahí. Al principio, pues ya con esa demo, pues muy... muy heavy también que empezaron. Yo creo que tuvieron esa aceptación unánime del público, sobre todo de los más allegados, ¿no? Sí, la verdad que sí, no podemos quejarnos. Porque la aceptación que tuvimos desde el principio fue bastante buena, lo que pasa es que, claro, una banda necesita tiempo para darse a conocer. Así es. Y ahí estamos en un mundo donde hay mucha demanda también y buena demanda, porque por donde vayas encontrarás pues buenas bandas con buenos trabajos, y lo que falta es más yo creo que difusión, más apoyo también, tanto a los directos como a comprar el merchan y todo lo que sea, porque de eso se nutre también la banda. Son gastos que a veces... Sí. Bueno, y también hace falta, ¿sabes qué hace falta? Una cosa muy importante que no hemos dado cuenta a lo largo de los años. Hace falta dinero, mucho dinero. Y claro, nosotros somos una banda bastante, bastante humilde, todos trabajamos en cosas muy humildes, yo sin ir más lejos en el campo, o sea que, es decir, a veces es difícil por eso, porque las bandas hoy en día, si no tienen un respaldo económico detrás, es muy, muy difícil que lleguen a hacer algo, o sea, literalmente. O sea, si hoy en día las bandas pequeñas no pueden subir, es por eso, porque no tienen los medios para subir. Antiguamente sí, era diferente, porque antiguamente te cogía una discográfica y te decía, venga, para arriba. Pero hoy en día el camino te lo tienes que labrar tú. Y es muy difícil cuando ves que estás invirtiendo sin parar y no sabes realmente si ese dinero... Lo vas a retribuir, claro. Claro, es difícil, pero bueno, ahí estamos. Oye, hay un tema guapísimo que me ha encantado de ese Revolución, que... Rebelión. Oye... ¿Qué tema? Que cuando me puse a escucharlo, pues me encantó. Ya dije, esta banda pues sí que vale, pues, y mucho, porque de escuchar y sobre todo de difundir su música por todo sitio. Una gran banda, pues, que estoy escuchándola de fondo, no sé si la podrás escuchar tú, pero bueno, yo sí. Un gran tema, Rebelión. De ese Revolución que sacaron por allá en el 2017, un EP que pronto se iría a convertir también en esa falsa realidad, un álbum ya, un álbum en donde pues tienen buenos temas también y donde habla mucho de la crítica social y toda esa vaina, ¿no? En lo tema personal, ¿qué me puedes decir sobre este álbum, Falsa Realidad? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues que la música va también con los cambios de la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí se ve claramente los cambios en la edad. O sea, tal cual, cuando éramos más pequeños, pues yo, por ejemplo, tenía muchísimas ganas de hacer crítica social. Yo tenía ganas de pelearme con todo el mundo, de ser anárquica, de quejarme por todo. Tenía mucha mierda que soltar, digamos, ¿no? Entonces se nota muchísimo, como tú dices, en el EP y en el Falsa Realidad. Luego ya las cosas empezaron a cambiar, pero todo va con la edad. Si te das cuenta, va pasando el tiempo y cada vez las cosas van siendo diferentes. Se van asentando las ideas y va tomando otro camino, ¿sabes? Entonces lo que te puedo decir es que en ese momento, pues yo tenía muchísima ganas, bueno, yo y todos, porque eso era lo que nos gustaba. Queríamos criticar un poco y dar nuestro punto de vista, porque la música al final es dar tu punto de vista a través de una canción, y eso era lo que intentábamos transmitir en todo momento, la forma en que nosotros vemos las cosas, y así lo hicimos, y el Falsa Realidad, pues ahí está, y el Revolución igual. Oye, todo estos trabajos que tienen hasta el momento, pues, ¿quién se encarga de las letras? ¿Cómo hace la armonía musical? Pues en los primeros trabajos, como yo era, como te digo, yo era una niña, si es que no tenía ni idea de nada de la vida y menos de música. O sea que al principio empezó el estudiar las letras, yo las miraba un poco, aprendía, ¿sabes? Le decía más o menos lo que queríamos transmitir y él como que plasmaba. Entonces, en los primeros, en el Revolución y en el Falsa, fue más trabajo de José a nivel letra y composición en general. Y luego ya empezamos en lo siguiente, ya me encargué yo completamente de la letra. En el Falsa un poco más, pero en los dos últimos, por ejemplo, pues me encargo yo de la melodía y de la letra, y luego cada uno hace su instrumento. O sea, se compone un riff y dice, mira, esta es la base, ¿qué te parece? Entonces yo le meto una melodía y me dicen, sí, suena bien, venga. Y entonces ya empezamos a construir la canción en base a un riff, normalmente. Todos estos trabajos fueron, pues, trabajos hechos independientemente por la banda y nada... ¿Cómo se hicieron esos costes del tiempo y sobre todo de la grabación para ese momento con la banda? Pues en ese momento, como te digo, hace falta mucho dinero. Y claro, siendo tan pequeño, pues el primero Revolución pues se tira de mamá y de papá. claramente. Perfecto. Pero luego, por ejemplo, pues los discos están grabados gracias al trabajo en el campo de la aceituna, del tomate, de trabajar, básicamente. La tierra. O sea, por eso te digo que es duro también saber que te estás pegando una panzada de trabajar y coge y lo invierte ahí, con toda tu ilusión. Y luego puede ir bien o puede ir mal. Oye, pero qué orgullo, ¿no? El coger, mirar en la estantería esos trabajos. Y es lo que nos estás contando, la triste realidad de hoy en día del músico, que para hacer música, para sacar sus trabajos en físico, se tiene que duplicar el trabajo. Aparte del trabajo musical, pues también tener un pluriempleo, que es lo que mantiene prácticamente hoy en día a los músicos en todo el mundo, se puede decir. Sí, es que no hay otra manera de hacerlo, ¿sabes? Es la única manera viable de poder sostener la música hoy en día. Luego viene, pues, un gran álbum también en el 2020, antes de que, o en plena pandemia, que, pues, dejó mucho a todo mundo, pues, con la boca abierta, porque saltan con un nuevo sonido, saltan con, inclusive, pues en este trabajo he oído tintes guturales también, en donde pues ha sido gran esa acogida ya a nivel nacional, ya poco a poco se fueron expandiendo los tentáculos de Next of Blood y ya pues, poco a poco ya fueron metiéndose a grandes conciertos, invitaciones también por ahí para tocar en vivo, ¿no? Pues sí, la verdad que el lado oculto ya fue un paso más adelante en nuestro sonido, en qué queríamos hacer. Si esto es lo que te estoy diciendo, al final, nuestra evolución o carrera musical, llamémoslo así, va ligada a las edades y a las etapas de la vida que hemos ido pasando. Entonces, el lado oculto ya fue una evolución porque también éramos más mayores, ya sabíamos, íbamos un poco más encaminados, queríamos acercarnos más al sonido que buscábamos desde el principio, pero no sabíamos cómo llegar ahí, y nos encaminamos bastante hacia el sonido que queríamos. Y nada, pues el lado oculto fue una pena porque llegó la pandemia, evidentemente, y eso nos jodió muchísimo y fue un palo grandísimo porque sacamos discos, nos fuimos de gira con los ASI, es que son los Axis, es que impresionante, y la semana siguiente de volver de gira con ellos, encerrado. Joder, y eso trastocó muchos trabajos también, y a la gente, pues que ya nos pilló todo eso, hubo gente tampoco que volvió a la vida normal, como se dice. Pues hoy en día ya no es la vida normal, porque ya en todo sitio ha trastocado esta pandemia y ha dejado sus secuelas. Y aunque queramos o aunque digamos que ya estamos normalizando nuevamente, pues yo creo que nada será como antes. Por desgracia es así. Y ya sí, así es. Y gente que hemos querido de nuestro alrededor, pues que tampoco puede estar por muchas circunstancias que pasaron en ese entonces. Pero bueno, Next About, no se quedó la máquina parada, siguió un lado oculto que yo creo que todos tenemos, ¿no? Al final, todas las personas tienen un lado oculto, pues que una sombra, como quieras llamarlo, y parte de esto, pues componen estos buenos trabajos, este buen trabajo de esta banda, pues con 11 tracks, y pues la verdad que aquí yo, lo que decíamos también, incluían por ahí en algún tema pues también esas voces guturales y que sonaban perfectamente. Algo hicimos. Algo hicimos, sí. Perfecto, sí. Bueno, pues oye, ¿qué te parece, Mireia, si descansamos un poquito y así te dejo que tomes un poquito de agua o cerveza, no sé, ya luego te preguntaré cómo te cuidas esa garganta, y vamos a dejarle al público también para que escuchen parte de estos trabajos anteriores antes de llegar al nuevo que estamos estrenando o que están estrenando. ¿Qué te parece? Perfecto. Ok, pues algún tema de este lado oculto que quieras dedicar a la people que está desde el otro lado escuchándonos en directo? Pues Ojos que Gritan, que me gusta mucho ese tema. ¿Por qué? ¿Se puede saber? Pues porque me gusta, tiene cambio, empieza con un clean así, parece una baladita y de repente rompe súper fuerte, que eso es algo que nos gusta mucho. Y además las melodías me gustaban mucho también y no sé, es un tema que disfruto bastante. Fíjate que eres una de las artistas que se moja con el tema, porque hay veces que yo pregunto y me dicen, es que todos son para mí, no, tiene que haber algo como el que tú me estás diciendo, pues me gusta por esto, y es distinto al resto, aunque claro, tenga el mismo sentimiento que le ponga, pero que esto, pues me encanta, y me gusta Mireia, por Dios, vamos allá con Ojos que Gritan. Para todos los oyentes, pues aquí les dejo Naxa Blood desde Granada, Ojos que Gritan de ese lado oculto del 2020. Disfruta aquí en Zona del Metal, volvemos con más. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Vamos a ver si está por ahí Mireya. Sigo viva. Aquí estamos ya. Oye, pues nada, la verdad que es un gusto encontrarse también por acá con bandas pues de este calibre, una banda de heavy metal pues cantada totalmente en castellano o en español, en donde pues mina todo ese mercado pues latinoamericano. Oye, ¿qué te han escrito alguna vez de Latinoamérica, fans de la banda? Sí, muchísimas veces. O sea, tenemos fans latinoamericanos súper intensos. Además, me gusta mucho porque se emocionan muchísimo, lo viven todo como 3.000 veces más de lo que es, ¿no? De cómo lo vivimos nosotros. Entonces, me parecen unos fans de 10, vaya. Oye, ahí es ilusión de cruzar el charco. Pues sí que la hay. Ojalá algún día se pueda hacer. Yo tengo fe. Esperemos que verles triunfar, porque ya te digo que el trabajo pues que uno se ve en esto del underground y lo emergente, o como lo quieras llamar, pues se ve que muchas bandas trabajan a destajo, pierden dinero, tienen que pagar para tocar, y yo creo que es un sacrificio enorme, pues aparte de lo económico que suele pasar con el tema de sus discos, de sus trabajos, que tienen que pagar, invertir, y luego ni siquiera pues se logra recuperar lo invertido. Eso pasa, yo creo que en todas las bandas, y la verdad que es una pena que un músico o una banda pues tenga que dejar su trabajo pues en el aire para que el viento se lo lleve. Y la verdad que no, todo es trabajo, aunque sea, lo dicho, un hobby, es trabajo, porque tienes que dedicarle mucho tiempo. Prueba de ello, pues Mireya, ¿qué tiempo le dedicas tú a tu voz, a preparar, calentar tu voz, tu garganta? Pues le he dedicado mucho, muchísimo. Ahora ya estoy en un punto que le dedico menos, la verdad. Porque el tiempo de no trabajo lo empleo en intentar disfrutar un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que le he dado mucha caña y se ve la mejoría vocal, porque he estado muchísimas horas trabajando para mejorar. Y hoy en día, ya teniendo una base, es mucho más fácil, no tienes que dedicarle tantas horas como al principio, ¿no? Pero siempre hay que seguir. O sea, yo le he dedicado muchísimas horas. Yo había cosas que no tenía innatas, he tenido que aprenderlas. Entonces, aprender cosas lleva tiempo. Tiempo y madurez. O sea, madurez en la voz también. Entonces, pues sí, hay que trabajar mucho y muchísimas horas. Y ya está, yo lo veía como un disfrute. Pero es cierto que cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta que es una cosa que tienes que hacer, ¿sabes? Que es un trabajo al final, que tú tienes que ponerte a lo mejor 2 horas al día a practicar X cosa que no te sale. Sobre todo esos directos, que como se te escape un gallo ahí. No, claro, eso lo tienes que tener súper controlado. Y es difícil. Como es difícil pues cualquier instrumento del resto de tus compañeros. ¿Qué me puedes contar de Javi? A ver, cuéntame un poquito de Javi, ya que no lo tenemos. ¿Qué me puedes contar de Javi? ¿Cómo conocieron? ¿Cómo se conocieron? Pues Javi vivía en el pueblo de al lado. Entonces conoció al José una noche de borrachera en una fiesta. Sí, básicamente. Y empezaron a decirse: oye, ¿tú tocas la guitarra? Sí, sí, yo también. Dice: pues mira, tengo una banda, vente un día y tocas con nosotros. Y se fue viniendo días sueltos, en plan, a tocar por gusto, y de repente pues estaba en la banda, y nadie sabía por qué estaba ahí, pero ahí estaba Javi, y hasta el día de hoy. No se quiso despegar. No, hasta el día de hoy. Bueno, ¿y con Kile? Pues Kyle, por ejemplo, vino aquí una temporada al pueblo, y coincidimos, y le dijimos: oye, ¿te apetecería aprenderte, aprenderte 15 canciones para un concierto donde nos han dejado tirados en una semana? ¿Cómo lo ves? Y nos dijo, pa'lante. Y entonces nos dijo que sí, y ya, pues después de eso se quedó también en la banda. Y ya está, hasta el día de hoy también. Igual me imagino que sería con Alex. Con Ale fue más formal. Fue el único que entró más formal, en plan, oye, vas a entrar a formar parte de Nice of Blow. Y él dijo, genial. Ni nada de audición, ni nada de nada. Ale, Ale, el puto amo. Esos bajistas que siempre tienen que estar ahí con el batero, dando esa personalidad, el sonido también ahí de la banda. Bueno, oye, ¿quién es el más bravucón de ahí de la banda? El más serio. El más... Es que todos tenemos nuestras cosas, ¿eh? Todos hemos aprendido a tratarnos y todos tenemos nuestro carácter y nuestra... Pero yo te diría que a lo mejor los que más destacan así de ideas bastante más claras y como que son más... La manera de decirlo es más brusca, ¿no? Pues tenemos a José por un lado y luego a Kyle por otro. Yo diría que son los más... Los más a la hora de llevar una idea y decir, quiero defenderla, ¿sabes? Uh-huh. Y la defienden a muerte. O sea, lo que piensen es a muerte. Y luego ya, pues bueno, ya se decidirá, ¿no? Pero sí que es verdad que son los más intensos. Yo he sido intensa, pero me he cansado. No tengo ganas de pelearme con nadie. Ahora soy más dócil. Ahora ya, ¿no os gusta esto? ¿Os gusta esto? Pues ya está, pues. ¿Y quién es el más chistoso, el que lleva las risas al grupo? Pues todos somos bastante chistosos. Pero yo te diría que Javi. Javi es el que más gracia tiene y es más de pueblo y siempre está con la broma y te ríes mucho con él. Ah, qué bien. Oye, ¿alguna anécdota en algún concierto o en algún ensayo? Anda, cuéntanos. Mire, una vez, el Alex casi me mata con el bajo, porque estaba yo detrás de él, yo no sé dónde estaría, pero el caso es que el Alex nunca mira alrededor, o sea, el Alex cree que es el centro de todo, por tanto él cuando está tocando su bajo no mira nada más, y yo estaba a su lado haciendo headbanging, estaba con la cabeza baja y él fue a dar la vuelta con el bajo y me dio una hostia con todo el bajo en la cabeza, que yo me mareé y todo, me tuve que coger para seguir cantando. Y el bajo tiene una muesca que fue de la hostia que me dio. Hostia, qué bueno. Imagínate cómo me dio. ¿Y qué? ¿Cómo reaccionaron todos ahí el momento? Pues nada, pues los demás yo creo que no se enteraron, el Ale se rió y yo pues me morí de dolor y dije, bueno, pues estoy marea, pero seguiremos cantando. Híjole, madre mía. Es que eso pasa cuando hay escenarios también muy pequeños y reducidos, porque... Bueno, da igual, el Ale puede tener el escenario más grande del mundo, que yo no sé cómo lo hace, que se choca siempre con nosotros. Digo, tío, parece un agujero negro, eres absorbente. Qué bueno. Bueno, oye, ya hemos sabido un poquito más de la banda por interno. Vamos a hablar de este juicio de Osiris. Oye, en enero pues sale este gran trabajo en donde pues vemos la vuelta a la tuerca también, porque ya vienen a contar una historia o historia egipcia, un álbum conceptual que está bien minado con siete buenos trabajos, buenos temas. ¿Cuál ha sido el tiempo que les ha llevado sacar este trabajo? Pues más o menos, yo creo que unos 2 años. Uh-huh. Ha sido el tiempo de trabajo de este disco. Y puede ser un poquillo más. Pero más o menos, fue en el tiempo de la pandemia. Y ahí, o sea, cuando nos dieron un golpe fuerte, pues teníamos 2 opciones. O derrumbarnos o hacer algo. Porque sabíamos que cuando volviésemos y todo volviese un poco a la normalidad, si no teníamos nada nuevo, o sea, Nice of Blow caía en el olvido. O sea, el lado oculto ya no se podía recuperar. O sea, lo teníamos claro. Entonces nos pusimos manos a la obra y surgió la idea de hacer un disco conceptual, porque bueno, como estábamos en pandemia, como te digo, pues me dio por leer cosas de Egipto y propuse la idea. Me dijeron que estaba loca, pero luego les gustó la historia. Y ya como que entraron todos a hacer mi caso y a meterse en la historia y a construir la historia conmigo. Y ya no estaba yo sola. ya me ayudaban. Y entonces, pues así surgió. Y más o menos unos 2 años, sí. Oye, ¿quién es Osiris? ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Pues Osiris es un tío muy chulo. Osiris es un tío que va a decidir si tu alma es digna de entrar en el paraíso o se queda condenada para toda la vida en la eternidad. Y es un tío muy chungo por eso. Ajá. Habrá que tenerlo de lado a este tío entonces. Pues sí. Osiris era el encargado, digamos, de poder dar sentencia a la alma que hacían ese viaje por el inframundo. Bueno, eso es lo que creían los egipcios, ¿no? Pues como aquí creemos otras cosas, pues me parecía muy interesante lo que ellos pensaban que le pasaba al alma cuando el cuerpo moría. Oye, ya que tú has leído pues mucha historia de esta y has visto documentales también, porque te has empapado de ello para poder llegar a armar estos temas y este trabajo. Oye, ¿qué es lo que te ha sorprendido de todo lo que has leído, de todo lo que has descubierto de los egipcios? Pues a mí me sorprende mucho que tengan muchos dioses para todo, ¿no? Y hay dioses que me llaman mucho la atención y que entre los dioses se generaban batallas, ¿no? A vida o muerte, que bueno, que no podían morir, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención era Apophi, que era el dios del caos y del mal, y me gustaba mucho que se representara con una serpiente, que a mí me gusta mucho, y me parecía muy curioso que se decía que cuando Apophi era herido, por ejemplo, la luna se ponía roja, ¿no? Se ensangrentaba, y eso era signo de que Apophi había sido herido, pero aún así es una batalla constante como entre el día y la noche, ¿sabes? Porque Apophis no puede morir. Entonces, significado también de que el día, bueno, la noche nunca vence al día y el día nunca vence a la noche, ¿sabes? Como una batalla interminable. Entonces me pareció muy curioso. Es como decir, madre mía, los seres humanos, ¿cómo somos? Estamos peleándonos hasta el final, aunque sepamos que no va a haber solución. Como el bien y el mal, el yin yang, ¿no? Básicamente, sí, que en todas las culturas hay un poco de eso. Todo el mundo se ha preguntado qué coño es el bien, qué es el mal, el día, la noche, ¿sabes? Y de este trabajo, la oscuridad, la luz. Oye, y de este trabajo, ¿qué tema es el que más te pone en onda de comerte el escenario? Luna de sangre, sin duda. O sea, Luna de Sangre es un temazo que cada vez que lo tocamos y cuando lo hemos tocado en directo, es que se me ponen, a mí misma se me ponen los pelos de punta. Yo digo, Dios, qué temazo. Es que además cada vez que lo tocamos en los ensayos, lo digo, qué temazo. Aquí también en este trabajo hay, pues ya le meten también teclados, le meten también pues... Sí, todo. Lo que hemos podido meter es todo. Armonizado ya, ambientación también, ¿no? Un trabajo completo y muy muy muy profesional también, con un sonido bárbaro. ¿Qué nos puedes contar? ¿Dónde se grabó este trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, se grabó en Valencia, en Firework Studios, que no sé si conocéis, la banda Opera Magna, que me supongo que sí, porque sí, son impresionantes. Pues básicamente en su estudio, que el dueño es Quique y Fer. Quique es el guitarrista y compositor de Opera Magna y ha sido nuestro productor y el que nos ha guiado en todo el camino del juicio de Osiris y nos ha dicho por aquí, por aquí no, por aquí sí, esto por arriba, por abajo, porque siempre necesita una opinión de un profesional y ese tío era un profesional de los pies a la cabeza. Entonces le hemos hecho caso al completo, ha llevado los temas a su máximo esplendor y estamos súper agradecidos. Y luego encima, el estudio, un pedazo de estudio, más luego que hicimos la mezcla y masterización con Daniel de Blog Hunter, y él ha mezclado el disco impresionante, es que tiene un sonido brutal. O sea, yo creo que hemos hecho la combinación perfecta. La verdad que sí, suena brutal, un trabajo muy profesional, aparte pues de lo que nos estás comentando, de un gran estudio con buenos profesionales. ¿Ha habido algún tema que se ha quedado colgado de este trabajo o rescatado de algún otro trabajo que quedó en su momento o son totalmente creados Bueno, yo creo que más, yo creo que se te ha habido algún tema que se ha quedado de aquí, de este trabajo, o no. No, no, han sido todo hecho para el juicio de Osiri y no ha habido más. Uh-huh. Y lo teníamos claro. O sea, tema que salía, tema que teníamos claro que entraba. Si no, no nos esforzábamos, ¿sabes? Porque ya nos estaba costando bastante componer. O sea, ya era una cosa que teníamos que apretarnos las tuercas. O sea, las tuercas. Y como ha sido tan difícil, por eso esos temas los valoramos tanto. Porque nos ha costado muchísimo trabajo y no se ha quedado ningún tema fuera, ni ha habido más temas, ni más ideas. O sea, lo que escucháis es lo que salió. Uh-huh. Oye, como debe de ser un gran trabajo, también viene una gran ilustración. ¿Qué me puedes decir de este, de la ilustración, de las fotografías que están internas? Pues han venido, este trabajo antes de juntarse, todo han venido de sencillos en sencillos, un par de ellos, y la verdad que se han juntado en una en un buen disco. Y por supuesto la ilustración, la todo, lo que me puedes contar de ese diseño del disco. ¿A cargo de quién está? Pues que fue bastante rápido todo, porque tuvimos un problemilla con el diseñador que teníamos y cogió el trabajo a Zara Gómez, que es una chica de Madrid, y nos entendió súper bien, a la perfección, nos entendimos súper bien, porque es muy importante que un diseñador entienda la idea que le estás transmitiendo. Claro. Y lo entendió todo tan bien, que fue tan fácil, salió, y dijimos, sí, sí, o sea, perfecto. Queríamos algo sencillo, no queríamos innovar tampoco, y la portada, por ejemplo, sale Apophis, ¿no? Bueno, una representación de Apophis. Le dijimos, tú hay un picharraco, feo y agresivo, y ya. Y solo queremos agresividad y cosas sencillas, símbolos, que se entienda todo rápido. O sea, porque, como te digo, que vivimos en las cosas de la inmediatez y de que todo te entra por el ojo, queríamos cosas que no fueran nuevas, pero que te entraran rápido. ¿Sabes? Que tú identificaras las canciones, que identificaras la portada rápido, ¿sabes? Y creo que lo hemos conseguido. Yo estoy muy contenta con el trabajo que ha hecho Zara. Qué bien. Oye, decíamos que también por dentro, igual se ha encargado de las fotos, ¿no? De todo. Sí, de todo, de todo. Muy bien, un gran trabajo, lo dicho. Les a todos los maníacos que están escuchando, pues, en directo, y los que escucharán el podcast, la grabación del podcast, pues, oye, pues, escribirles a la banda, porque es un pedazo de banda que tienen que escuchar su trabajo, y sobre todo, pues, conseguirlo en físico, que es lo más importante. Así pues, apoyan a la banda y te quedas con una reliquia también de buena música. ¿Cómo se puede llegar al merchant, tanto de fuera de España como aquí en España? Pues sencillamente, como has dicho, contactando con nosotros o viniendo a vernos en un concierto. Pero que pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales, que nos llamamos Next of Blood en todos lados, en Facebook, en YouTube, en Bandcamp, en Instagram, en todos lados. Y es muy fácil localizarnos y nos escribís un mensaje directo y nosotros lo enviamos. Qué bien. Bueno, pues oye, ¿cómo va el tema de conciertos, de presentaciones? Pues como te comentaba en el paroncillo, pues la verdad que va un poco complicado. Las cosas como son. No están saliendo conciertos como deberían, pero bueno, pero nosotros también entendemos la situación y es difícil. O sea, es difícil que te llamen de un festival, o es difícil. Entonces, pues estamos cogiéndonos a lo que hay. Ahora mismo tenemos un pedazo de concierto en la sala del tren en Granada junto a Del Alma y bandas, y más bandas. Y es el 2 de junio, si no me equivoco. Uh-huh. Así que por todo, en ese concierto pues lo intentaremos bordar. Genial, ahí está, el 2 de junio también estarán pues los chicos ahí presentándose y por supuesto tocando ese juicio de Osiris que está que pega. ¿Cómo ves ese lo que ha acogido el público a este trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Poco a poco se van haciendo con ello o está la cosa parada? La verdad que la acogida ha sido mejor que nunca. Es decir, creo que los fans Y la gente que no nos conocía ha cogido el disco mucho mejor que los anteriores. O sea, este disco está gustando de verdad. O sea, tú lo escuchas y todo el mundo me ha escrito, me ha dicho, me lo he escuchado entero. Y eso es muy difícil. Y creo que lo hemos logrado. O sea, un disco que engancha, que es rápido de escuchar, que yo qué sé, que tiene potencia, que tiene melodía, que te lo va a pasar bien escuchando el juicio, sin duda. Aparte, no es... Así que, no sé, bastante bueno la acogida. Aparte, el sonido tampoco pues se data a muy repetitivo. Siempre están pues innovando también. Igual pues te puedes encontrar con temas rápidos, pues también con temas pues como puedes decir, oye, hay un black metal sonando aquí, ¿no? siempre intentamos meterle las raíces. Bien. Bueno, ¿Qué nos puedes decir de la escena? ¿Cómo, ya en términos generales, la escena, cómo ves tú aquí en España? La veo malamente. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? La veo bastante mal, porque la música hoy en día se mueve por cosas que no debería moverse, se mueve por economía, se mueve por interés, se mueve por muchas cosas. Entonces el mundo de la música se mueve por todo menos por música. Bueno. Entonces, para mí es bastante triste, porque yo siempre he tenido como la música muy idealizada y yo entiendo que es un negocio y que tiene que funcionar así, como si fuera una empresa, una banda, está claro. Pero pues es verdad que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y es duro contar eso. Entonces, ¿el mundo musical cómo está? Pues en España, malamente, porque al final no, las bandas grandes son grandes ya. Pero las que venimos detrás no somos grandes y no va a crecer. O sea, es muy difícil crecer, es muy difícil dar el paso a ser una banda nacional reconocida si no tienes ciertos medios y cierto contexto que te ayude, ¿no?, a ello. Entonces, la veo la música a temblar por momentos, porque claro, cuando las bandas que sean, son grandes, se retiren, porque están viejos ya, con todo mi respeto y mi amor y a todas las bandas, que vamos, que yo soy muy fan de las bandas nacionales, cuando esas bandas no estén, no es que no haya relevo, sino que no nos dejan coger la mano, ¿sabes?, para subir, no nos dejan, entonces... Es complicado, veo como que va a haber un vacío ahí, que de repente cuando esas bandas desaparezcan, ¿qué? Así es. No, ¿qué va a pasar? No, yo tengo mis dudas, pero bueno, a ver, pues como todo, esto es como todos los trabajos, hay cosas que te gustan y cosas que no, ¿no? Pues la música igual. Pues es verdad, la verdad que todo eso influye, que de que se vaya ese apoyo, tanto en medios escritos, televisivos, y como no en grandes cadenas radiales, porque eso es lo que necesitamos con la música, el apoyo de verdad, el apoyo verdadero. Oye, con todo esto, pues ¿cuántas canciones de este disco te molan? ¿Te molan mucho? Ya nos has dicho Luna de Sangre. ¿Cuál ha sido una de tus canciones fetiches de este disco? Pues tengo muchas, porque a mí el disco me encanta. O sea, yo, para mí es un discazo y muy digno a nivel nacional de estar entre los mejores. O sea, sin duda. O sea, para mí, uh-huh. y no porque sea mío. Y aquí voy a sacar un poco de garra porque, coño, porque es un trabajo que nos ha costado mucho y yo lo escucho. Y yo soy fan de mi propio trabajo. O sea, viva... No tengo abuela, parece, pero es así. O sea, yo escucho ese disco y yo soy fan. Y eso no me ha pasado con otros discos nuestros. Eso me ha pasado con este. Oye. Entonces, hay un montón de temas que te podría decir, pero te voy a decir uno que me gustó mucho porque exploré mucho con la voz y fue Susurros de Apophis, que meto ahí como unas cositas árabes, así muy guay... No sé, me gustó explorar ese tema y es un tema que me lleva a otros registros vocales que a lo mejor no estaban acostumbrados a escucharse en mí. Me encanta esta chica, me encanta Mireia porque es muy sincera, lo dice así, pues hay que sacar la garra por el trabajo de uno mismo, por el trabajo que uno se cree y me parece bien que lo digas, porque hay mucha gente a lo mejor que tiene miedo decirlo, pero yo creo ya, que... Yo lo digo. Sí, sí, no, la verdad que me parece perfecto defender su trabajo, porque eso es lo que se está haciendo y eso es lo que me gusta, lo que dices. Me encanta el disco, y no porque sea mío, pero me encanta. Y a mucha gente también le encantará. Pues me parece bien. Oye, ¿con qué bandas te gustaría subirte al escenario a defender este trabajo? Con Saratoga. ¿Con Saratoga? Pues ya está. Ya está. Petición hecha. Yo lo voy diciendo en todas las entrevistas. Saratoga, por favor, si desde aquí me estáis escuchando, queremos tocar con vosotros, por favor, que soy muy fan. Seguro, seguro, si escucha escucha a la productora Duque Producciones, seguro que juntará a este pedazo de bandas ahí. Yo todos los días digo, Carmelo, quiero tocar con Saratoga, por ya favor. Está, simplemente decirlo. Qué grande, qué grande. Oye, Mireya, pues nada, déjanos un... No te quito más tiempo, dejo que te sigas disfrutando de la fiesta. Ahí, de feria, no de feria, chico. De feria, de feria. Oye, déjanos un mensaje para el público del otro lado del charco, para el público de acá, pues para todo el público. ¿Qué nos puedes dejar? Un mensaje. Pues igual que he dicho que la música tiene un lado oscuro que no me gusta tanto, pues también digo que lo más bonito que tiene la música es compartir los momentos y compartir los sentimientos con la gente que te rodea. Y eso es precioso, y la música da momentos en escenario y debajo de él con la gente, cuando te hace conectar con la gente que no conoces y conectas a través de una canción, eso es increíble. Así que no dejemos que la música se muera, por favor. Intentemos apoyar más a las bandas que nos gustan, no solo de boca, sino que igual que sale a tomarte una cerveza, puede ir a un concierto y lo sabéis. Lo que pasa es que no lo queréis reconocer. Entonces, en vez de gastar ese dinero en salir y tomarte dos cervezas, o a lo mejor vas a ver la banda que te gusta, le compras el disco, pagas la entrada y esa banda puede seguir existiendo. Si no hace eso, posiblemente esa banda dentro de 5 o 6 años, cuando se cansen de pelear, pues lo dejarán. Y entonces dirás, ¿por qué no fui a verlo? ¿Qué falló? Pues eso es lo que falla. Así es. Muy bonito mensaje y verdadero. Pues nada, Mireya, oye, un gustazo poder charlar contigo. Pues la verdad que espero que esto sea la primera de muchas que se vengan. Y esperando buena información también de ustedes. Antes de retirarnos, quiero que me cuentes los vídeos también que se grabaron, que están ahí en el canal vuestro. ¿Cómo ha sido eso? ¿Dónde? ¿En qué parte? Hay una cueva también por donde están tomas. ¿Qué me puedes decir de todo eso? A ver, cuéntame un poquito de ese último video, Caída a los Infiernos. Pues nada, nos fuimos aquí a mi pueblo cerca a grabar el playback, ese que veis ahí como en un desierto, pues esto es aquí al lado de mi casa. Uh-huh. Que está privilegiada en todo el campo Granada. Si alguna vez queréis venir a visitarme, pues es una tierra preciosa y tiene vistas espectaculares. Y luego al día siguiente nos fuimos a una playa cerca de aquí también en Granada a grabar lo de las cuevas, en la cueva esa que veis, está todo grabado en la playa. Y ya está, y eso es lo que hicimos. Grabamos 2 días, fueron 2 días de grabación súper intensos y ahí está el resultado. Yo creo que salió muy bien y estamos muy contentos con el video. La verdad, muy, muy bueno el trabajo, pues que no somos, al menos yo lo he seguido, lo he mirado y la verdad que me parece fenomenal, fenomenal. Muy profesional y lo que tú decías, siempre dejando todo con pasión, todo la carne en el asador. Pues nada, oye, pues, ¿qué es lo que se viene dentro de poco? ¿Algún otro vídeo piensan sacar o de momento lo que se pues viene? Pues de momento vamos a centrarnos en sacar el concierto, uh-huh. A ver si lo logramos y poco a poco. ¿Harán gira por España o solo diferentes? Si sale. A ver, no te escuchamos, perdón. Si sale la gira, la haremos por España, sí. Seguro, con Saratoga esperemos verles. Con Saratoga, 100%. Y seguro, por acá por Madrid también caerles por ahí para apoyarles. Pues nada, Mireya, un abrazo enorme. Gracias a Duque Producciones y a Loki Sanger por ponernos en contacto y poder tener esta charla amena. Por supuesto, saludos también para Javi, para Kyle, para Alex y para José, que sé que nos estarán escuchando. La verdad que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y enhorabuena por este pedazo de trabajo, y que sigan adelante con esas ganas, con esa pasión que hacen ustedes la música, y por supuesto sacando adelante ese metal granadino como debe de ser. Muchísimas gracias, Mireya, hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, de verdad, a nosotros. Bueno, yo les dejo para escuchar también por acá un pedazo de temas, que ya para retirarnos y volver con la agenda de conciertos con el gran Chustankian. Así que pues les voy a dejar Luna de Sangre y El Juicio de Osiris. Mi razón, me estás En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, lo que se viene ahora es una sección nueva que estamos por acá abriendo una ventana para darle la bienvenida a nuestro querido hermano Chustankian, que la verdad que para nosotros es un placer inmenso también tenerle por acá para hablar un poquito de esa agenda que siempre nos tiene sorpresas. Chus. Muy buenas, Patricio, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido amigo? Pues nada, un placer que me abras la puerta de Zona del Metal y bueno, siempre que pueda, pues estaré por allí acompañándote en el programa. Pero bueno, pueda estar o no, pues tú ya me has hecho la gran invitación de cederme esta sección en tu programa, que es la agenda de conciertos, en la que vamos a repasar los conciertos más interesantes. Todos es imposible de mencionar, la verdad, porque citas está abarrotado, por lo menos aquí en España, en el panorama estatal está todo repleto de conciertos, que eso es muy bueno. Así que bueno, lo que vamos a hacer es una selección de lo que creemos más interesante en las próximas semanas, tanto la semana que viene como la siguiente, porque este fin de semana, aunque está cargadito de conciertos, sobre todo ahora con San Isidro, que estamos aquí de fiestas ahora mismo celebrándolo, yo aquí en Ciempozuelos, y bueno, en todo Madrid también se está celebrando. Pero como ya los oyentes pues no les va a dar tiempo de hacer su agenda, pues ya les preparamos, les embarcamos para a partir de la semana que viene y de la siguiente. Así que cuando quieras, pues empezamos a hacer ese breve repaso. Pues todo tuyo, querido amigo. Bueno, pues vamos a empezar esta sección de agenda de conciertos con este Smoke on the Water de Deep Purple. Porque curiosamente yo en el programa de Rock Machine, cuando hacía el programa, tenía la agenda de sección de la agenda de conciertos con la misma sintonía y me ha gustado pues respetarlo también aquí en este programa Zona del Metal. Y ya con ello nos embarcamos también con Deep Purple, porque nos va a visitar Glenn Hughes haciendo la performance de Deep Purple celebrando el 50 aniversario de Burn. Con una gira extensa en nuestro país y que no os debéis de perder. El sábado 13 de mayo estará en el Auditorio de Vigo, Mar de Vigo. El domingo 14 de mayo estará en Avilés. El lunes 16 de mayo en Madrid, en la Sala Riviera. Y este martes 17 de mayo cierra la gira Green Hus en nuestro país, en Barcelona, en la Sala Ras Matas. Luego, de artistas internacionales, también nos visita Rayo V, el jueves 18 de mayo, que estarán acompañados también de los Invaders en la sala Nazca de Madrid. El viernes 19 de mayo estarán acompañados por Red Sharks en la sala Salamandra de Barcelona. Luego, un concierto muy especial es el de New, que presenta su nuevo trabajo Estoy Vivo, y va a ser el viernes 19 de mayo en el Teatro Barceló de Madrid. También estarán Monterrey y Winchester Gang en la sala Barracudas de Madrid. Y ahora nos vamos con unos festivales muy interesantes que hemos repartido diversas zonas de España. Así que bueno, como el programa Zona del Metal, esperemos que se esté escuchando en varios puntos del país. Pues si os pilla cerca alguno o os queréis coger el coche o algún hacer algún desplazamiento, pues os vamos a decir algunos festivales. El Festival Alco Rock se celebra en Alcónsa, Teruel, el sábado 20 de mayo y estarán Desastre, Six y Four Gram. Y bueno, muchas bandas más también que completan el cartel. El Festival Arma Metal Fest estará en Albacete, será el sábado 20 de mayo también, y las bandas que lo conforman son Against Myself, After Labs y Blood Hunter. Esto será en Albacete, como estamos diciendo. Luego, el Festival Rock Tabator será en Lodosa, Navarra, el sábado 20 de mayo, y lo conforma el cartel Los de Marras, Caos Urbano, Rotten 13 y muchas más bandas. Luego nos vamos también con un concierto muy especial, y es la reunión de la mítica banda catalana Legion de thrash metal a nivel internacional, que arrasaron en todo el mundo. Han vuelto con nuevo trabajo y van a estar haciendo un concierto junto a Rancor el sábado 20 de mayo en la Sala Nazca de Madrid. Nos vamos con otro festival, que es el San Rock and Roll. Estará Tallo, estarán Mezcaleros, Chatarra y muchas más bandas en Badalona el próximo 20 de mayo. En Cataluña también seguimos, Festival Terrassa Rock, estarán Evo, Coni Ante Roques, Embelis y Cap de Trons en Terrassa, sábado 20 de mayo. Y otro festival también para el sábado 20 de mayo será en Soria, Festival Underground, donde estarán Nocten, Peralta, Proud y muchas más bandas. Bueno, nos vamos también con bandas internacionales que están de gira por aquí. Son Battle Beast y Dark Embarrassed, que estarán el lunes 20 de mayo en la Sala Apolo de Barcelona. Martes 23 de mayo, Moon de Madrid. Jueves 25, Santiago Capitol. Y luego viernes 26, Sala Acapulco de Gijón. Sábado 27 en Burgos y lunes 28 en Sevilla. Ya por último vamos a cerrar con un concierto que es muy importante también. Se llama la Crazy Rock Band y se juntan 300 músicos en directo. Ya lo hicieron el año pasado y este año cambian de emplazamiento y lo van a hacer en la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan en Toledo, que además pilla muy cerca de Madrid. Va a ser el próximo sábado 20 de mayo y estarán Yossi de Los Suaves, que está retirado, pero va a participar en este evento especial, Carlos Escobedo, el Meclán, y el guitarrista Wo de Extremoduro o Platero y tú. Bueno, Patricio, ya no te voy a decir más fechas porque si no, esto ya está saturado de demasiado, ¿no? Tenemos ya demasiadas fechas. Has hecho un buen trabajo, hermano, de indicar a la gente dónde, algunos puntos donde pueden ir a disfrutar de la música en directo y sobre todo apoyar a esas bandas que mucho lo necesitan. Bueno, lo dicho, pues, hermano, ha sido... Me ha costado convencerte. La verdad que hacía mucha falta también para nuestro programa una voz tan primordial como la tuya. Así que gracias, querido amigo, por apoyarnos y por estar aquí también, pues, dándonos la noticia. No queremos que te retires de los micrófonos, así que de una u otra forma vas a tener que seguir con nosotros. Así que gracias, bueno, Chus. Muchas gracias a ti, Patricio, porque tú sabes que esto me gusta y bueno, siempre es bienvenido estar aquí contigo en tu programa. Así que un verdadero placer, la verdad. En nuestro programa, querido Chus, en nuestro programa. Oye. Eso, en nuestro programa. Pues nada, hermano, decir también que Desastre estará esta noche tocando, ¿o cuándo fue que tocaban? ¿En las fiestas de Cien Pozuelos? Sí, anoche estuvo tocando Desastre esta noche tenemos un festival aquí en Cien Pozuelos que es gratis y si la gente le pilla, pues estarán tocando Síncope y estará tocando Barracuda y muchas más bandas aquí en el campo de fútbol de Cien Pozuelos, que lo tenemos aquí muy cerquita y la verdad que es una pasada todo lo que han montado para las fiestas. Muy cerquita a Renfe, así que no tienes nada que caminar, poquito. Pues nada, querido amigo, pues hasta la próxima semana. Te tendremos nuevamente con más información, con más conciertos y sobre todo con más música, ¿no? Claro que sí. Por cierto, está escuchando el programa y muy buena la entrevista con Mireia. Me ha gustado mucho todo lo que le ha sacado y todo lo que ha contado de la escena musical. Y la verdad es que ha dicho muchas reflexiones, ¿no? Que todos pensamos, ¿no? Del mundo musical y me parece muy curioso. La verdad que... Así que mucho ánimo también a la banda. La verdad que Mireia, pues sin tapujos, nos ha contado lo que piensa, lo que siente, y me parece muy importante eso, que lo diga, que hay mucha gente que lo oculta o que no lo trata de decir, pero que ya te digo que Mireia no es de esas personas. Mireia, sí, es muy transparente, y la verdad que ha hecho unas reflexiones que muchas veces las pensamos, pero hasta incluso no las decimos o no las analizamos de la misma manera que ella lo ha dicho. Así es. Bueno, pues nada, querido Chus, nos vamos con Yo Estoy Vivo de Ñu, que se viene ese trabajo importante, ¿no? Pues sí, es nuevo trabajo de la banda Ñu, que además hay que decir un detalle muy importante, y es que este trabajo ha entrado en las listas de ventas de éxito de España, en la lista entre los 10 mejores álbums. O sea, está situado muy por encima, la gente ha respaldado el trabajo físico, y bueno, y también en digital, también en las listas en digital, también está en el top de los discos más escuchados esta semana, y me parece que es muy digno, ¿no? Y es muy bueno que el rock español, y que un legendario como José Carlos Molina, que me parece un luchador increíble, haya sacado este discazo, y además grabado de una manera analógica, ¿sabes? Porque él tiene el estudio Tascam de Lemmy de Motorhead, él lo adquirió y está realizando grabaciones en analógico, y la verdad que el sonido, si escucháis el trabajo, se pueden apreciar un montón de detalles, se nota el polifacético músico que es José Carlos Molina, cómo le gusta la música y cómo lo cuida todo al máximo detalle, o sea, escuchándolo todo al completo, y vamos, a mí me gustaría que ese trabajo, la verdad, lo pudiera editar en vinilo, porque se apreciaría más todavía, como decimos, esa grabación analógica en la mesa Tascam de Lemmy, nada más que el mismísimo Lemmy de Motorhead. Joder, macho, vaya puntazo, ¿no?, con el maestro Molina. Pues nada, oye, lo dicho, aquí les dejo un tema de este Yo Estoy Vivo, que recién estrenado este álbum de los legendarios Ñu. A finales del mes de abril salió este trabajo, así que pues nada, lleva días nada más en el mercado, y vamos a sacar un temazo de aquí, Luchar a Tu Lado o ¿Dónde Está el Límite? Pongamos ese tema, ¿qué te parece, Chus? Así nos despedimos de tu sección. Que te guste. Muy bien, muy bien. Y la gente que vaya a ver a Molina también, que va a estar tocando el 19 de mayo en el Teatro Barceló, hay que apoyarlo también. El viernes, ¿no? Sí, el viernes. El viernes próximo, eso es. Genial. Un abrazo, querido Chus, hasta la próxima semana. Patricio. Cuídate y disfruta de las fiestas de Cien Pozuelos. Vale, gracias, adiós. Chao. A veces pienso que todo lo he soñado y que mi vida no es del todo real, que las personas que conozco no existieron y alguien las puso para poderme guiar. Quizá los vivos siempre estuvieron muertos y de mi mente no los pude borrar, y los amores solo existen en los cuentos y son actores en el mundo real. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Nos vamos a escuchar a unos legendarios Panzer que hoy están tocando. Hoy tocarán en Madrid, acá, festejando ese 40 aniversario de Tocamadera, aquí en Zona del Metal. No queremos olvidarnos de ese espléndido disco, ese espléndido trabajo. Aquí va el tema fetiche de este trabajo. 40 años ya de Tocamadera, de Panzer. Larga vida Panzer, ahí está, 40 años de Toca Madera. Bueno, pues lo dicho, las entradas, pues bueno, en Grob puedes .com, en Endemonium Blocking, bueno, ya puedes ir buscando esas entradas. Así que pues los que los tengan, enhorabuena. Nos vamos hasta Quito para escuchar a unos grandísimos como son Minoen, una banda que nos hicieron llegar pues un trabajo por allá por el 2015 y que le tenemos grato recuerdo. Laberinto Superviviente es lo que nos traen estos grandes Minoen desde Ecuador. Oscuridad, pasos clandestinos, escuchando. círculos de fuego, círculos, círculos, círculos de tierra, círculos de aire, círculos, círculos, siete direcciones por un laberinto sin resignación. Nuevos ejes sin aliados dándonos consejos de seguridad. Nuevos ejes sin aliados dándonos consejos de seguridad. Niños exiliados. Deberían gobernar el mundo humano. Lo dicho, Minoen, ahí estábamos escuchando a estos cuatro grandes de esta banda, Santiago, a Verónica, a Wilson y a Graviela, ahí con esas voces brutales de y melódicas. Pues nada, mandar saludos especiales también a toda esa gente que nos está haciendo el aguante. Seguimos acá en el programa Zona del Metal y pues la verdad que para nosotros es un privilegio poder saber que estás ahí del otro lado de los receptores. Así que bueno, nos vamos a escuchar a una banda ecuatoriana que está radicada en los Estados Unidos, en Nueva York. Ellos son Eternian y esperemos tenerles información, más información de esta banda, porque la verdad que lo que nos tenemos o lo que nos dejaron pues tiempo atrás, vamos a desempolvarlo y a echarle una escucha nuevamente y espero que les mole y les guste. Ellos son Eternian desde los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Tremendo power! Venido de los Estados Unidos. Oye, tremenda banda. Eternian, dejamos ahí a los chicos de Eternian, a Patricio, a Leo, a José, a Giovanni, a Adrián y a Jorge. Gran trabajo de estos Eternian, que la verdad que da ganas de seguirlo escuchando. Bueno, nos vamos con más. Voy a presentar un gran trabajo también que sacaron las chicas, donde pues el poder femenino siempre está ahí a la par. Vamos a presentar un gran trabajo que sacaron, lo dicho, de Blues, el Woman Feel the Blues, así se llama este trabajo. Una promocional que la verdad que tiene grandes temas, todos pues hechos con voz femeninas o integrantes femeninas, y la verdad que da gusto también saber, decíamos que el poder femenino está poco a poco ya poniéndose a la par, y eso es bueno que la igualdad pues tanto de en los escenarios como del público sea muy evidente. Así que nos vamos con este trabajo. Vamos a escuchar a Beatriz Zaragoza, una cantante y compositora madrileña que nos deja aquí, pues, en este gran recopilatorio, un gran trabajo. Vamos a escuchar Every Time I You Love You. Así que los dejo ahí con esta gran cantante y nada, pues, espero les mole. También el blues forma parte de nuestra vida y cultura musical. Así que ahí les dejo. Volvemos para la despedida. Creado por mujeres y para mujeres. 12 maravillosas mujeres que cada día luchan porque la música que tanto amamos, el blues, continúe vivo y de esta manera mantener vivo el recuerdo de tantísimas grandes damas que perdieron su vida por abrirnos puertas. Quiero dar las gracias a todos los amigos que de forma anónima han apoyado este proyecto, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible, y por supuesto a nuestros sponsors. Contamos desde Gerona con Citara String, BST Good y el restaurante Santar. Desde aquí, Guadalajara, contamos con el Café Teatro Monkey Man, el Pincho de Bardales, la Taberna Alcarreña, Guadarruje y la Peña Buey. Desde Madrid contamos con Revirock Studios y el Paz Talismán de Alcorcón. Una vez más, tengo que dar las gracias a todo el equipo de MariscalRock.com, que desde Rockstar y su revista La Heavy nos han apoyado en todo este proyecto desde el primer momento. También a Radio Free Session de Girona y a Radio Arrebato. Gracias. No me enrollo más porque esto no es lo mío y os dejo ya que directamente disfrutéis de Woman Feel the Blues. Y recordad, quien no lucha por lo que quiere no merece lo que desea. Así que nunca dejéis de luchar. Forget the road you have gone. Gran voz de esta gran vocalista y compositora madrileña, Beatriz Zaragoza, pues ahí dejándonos ese maravilloso blues que nos despeluca la piel. Bueno, pues nosotros nos vamos ya hasta el próximo sábado, que nos tendrán por acá nuevamente. Así que pues les voy a dejar con quién nos vamos a topar la semana que viene. Estarán los chicos de Padre Cuervo, los toledanos. Estaremos hablando vía teléfono para hablar de un gran trabajo que acaban de editar, que lleva por nombre, pues, el mismo nombre de la banda. Es un trabajo homónimo, su primer trabajo, que la verdad que está, pues, padrísimo. Padrísimo, como dicen nuestros hermanos mexicanos. Así que, pues, nada, les dejo que con una banda alemana que es obscura y poderosísimos estos alemanes. Y la próxima semana les veo y para que nos acompañen y hablar con los chicos de Padre Cuervo desde Toledo. Chao, maníacos. Espero que tengan un buen resto de fin de semana. Perdón, es que la lengua se me traba. Así que, y que la disfruten mucho. Que disfruten mucho. Lo mismo, pues, no dejen de apoyar la música. Asistan, si pueden, a los conciertos. Compren merchan, compren las entradas. Apoyen al metal emergente. Y la verdad que se les agradece. Lo mismo, pues, ayuda también a difundir estos programas pequeñitos que, como el nuestro, para que suenen por diferentes partes y diferentes sitios. Así logramos que la música suene más allá de donde debe oírse. Así que, pues nada, ojalá llegase a los marcianos también para que vean que se hace buena música por acá, por esta tierra. Un abrazo enorme. Lo dicho, a toda la gente que está por acá, por Europa, pues disfrutar mucho de los conciertos, y en América igualmente. Con pasión, como debe de ser. Pues nada, nos vemos, maníacos, el próximo sábado. Chao. Nuestras redes sociales, no dejen de visitarlas y darles el like. Estamos por todo sitio. Instagram, TikTok, estamos por Twitter, estamos por Facebook, unos grupos, páginas, bueno, por todo sitio. Y los podcasts igualmente, en Spotify, TuneIn Radio, iVoox, en la web de la radio, agorazoradio.org. Ahí puedes escuchar en archive.org también. Y nada, nuestro reprise del programa. Estamos en Metal Corrosivo de México, en Heavy Metal Mancio también, por allá por Puerto Rico, en Hack Rock Radio en Argentina, en Rock Sin Límite Radio y en Depreda Rock Radio y Metal en Ecuador. Lo mismo por acá en Revir Radio en Madrid, en Asalto Mata Radio en Zaragoza y en Sever Rock Radio en Venezuela, Estados Unidos y parte de España también. Abrazo grande, maníacos. Chao, nos vemos. Aquí les dejo Obscura desde Alemania. Great. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.